En Razón creemos que Dios envió a cada persona a este mundo con un propósito específico. Nuestra misión es ayudarte a que tengas una relación personal con Jesús y a través de ella encuentres ese propósito para tu vida. Queremos ayudarte a alcanzar ese propósito. Es nuestra oración que este podcast te ayude a tener visión, a tener razón. Vamos a continuar con la serie Elías, el varón de Dios. Hemos estado aprendiendo muchas cosas desde la vida de este fantástico profeta del que se nos cuenta en el Antiguo Testamento, específicamente en el primer libro de los Reyes. No es como Jeremías o Isaías que tiene un libro que lo escribió y nos lo dejó, sino que su vida es un libro abierto que nos deja aprender cosas importantes para nuestras vidas. Y hemos venido aprendiendo cosas súper importantes y trascendentales. Pero lo que vamos a aprender hoy, yo creo que es medular. Y para que entendamos bien de qué vamos a hablar hoy, es importante que comprendamos. Dios lo quiere todo. En eso tenemos que ser absolutamente claros. No quiere un pedacito de tu vida. No quiere un campito en tu corazón. Él lo quiere todo. De hecho, si nos fijamos bien, el primer mandamiento que se le ocurrió fue: amarás al Señor tu Dios y no tendrás otros dioses delante de mí. Es el siguiente mandamiento. No puso como mandamiento número uno otra cosa, sino lo que de veras es el anhelo de su corazón. Dios lo quiere todo. Y no pondrás otros dioses delante de mí. No habrá otro que me esté compitiendo en tu amor. Yo quiero ser el primero. Cuando le preguntan a Jesús y le dicen: Señor, ¿cuál es el mandamiento más importante? Jesús no la piensa, no agarra y dice: buena pregunta. ¿Cuál será? Ese de no cometer actos impuros es muy popular. No, agarra y dice, sin pensarlo, ¿cuál es el mandamiento más importante? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Ese es el primero y el más importante, dice Jesús. Esto es lo más importante. ¿Por qué? Porque Dios quiere entregarnos su amor. Ahora, esto es muy conveniente porque si tú fueras Satanás, o si yo fuera Satanás, pensaremos un ratito como Satanás, no es muy difícil. Si yo fuera Satanás y sé que lo que Dios quiere es ser el número uno, entonces mi tarea sería hacer que la gente tenga a Dios como número cuatro, como número dos, como número 14, pero nunca como número uno. ¿Sí? Muchas veces les he dicho, Satanás no está interesado en que lo adores, le sirvas, le sigas y le ames. No le interesa. Lo que le interesa es que no adores, no sirvas y no ames a Dios. ¿Sí? No quiere que Dios sea el número uno. Entonces, para eso Satanás se ingenia muchas cosas de manera que nosotros desplacemos a Dios del lugar que legítimamente le corresponde. Ahora, para los que están tomando notas, los que suelen hacerlo, los que todavía tienen una agendita donde tomar notas, les paso un pensamiento. Un Dios falso promete aquello que solo el Dios verdadero puede cumplir. Un Dios falso promete aquello que solo el Dios verdadero puede cumplir. O sea que vamos a hablar hoy día de dioses falsos. Sí. Pero dioses falsos populares y comunes, porque si se están imaginando el Equeco, la Pachamama, esos. Hay dioses más populares y más comunes y menos categorizados como Dios. Por ejemplo, la apariencia personal. Mucha gente tiene su apariencia personal como su Dios. Y entonces, la apariencia personal te promete que vas a ser feliz viéndote mejor, pero cuando te vuelves más viejito y empiezan a aparecerte aquí arrugas donde no quiero que me aparezcan, entonces te das cuenta que la apariencia personal no lo es todo. ¿Y no les ha pasado a algunas chicas, cuando ya no están tan chicas y están más grandes, y ven a ese chico que de jovencito, de changuito, era lo que se diría comúnmente un bombón, y lo ven grande, panzón, acabado, medio calvo, y dicen, y pensar que este era un churro de chango? La apariencia personal no hizo nada por él, porque un Dios falso promete lo que solo el Dios verdadero puede cumplir. O el dinero. El dinero te dice que puedes ser feliz si lo tienes. Y entonces empiezas a acumular dinero, pero el día de mañana te avisan que tienes 30 días de vida y ni con todo tu dinero puedes salvar tu vida. Porque un Dios falso te promete solo lo que el Dios verdadero te puede dar. Y esto era lo que estaba sucediendo en la época de Elías. Había mucha idolatría, ya les he contado. Acab era el 19º rey malo que le había tocado al reino del norte, que era Israel, y que su capital era Samaria. ¿Sí? Estaba casado con la peor mujer de la historia, la peor de las peores. ¿Sí? La peor que te puedas imaginar, esa era su mujer. Ha debido ser simpática, no sé qué le habrá visto para casarse con ella, pero era la peor. ¿Ya? Y estos estaban en contra de Elías, porque Elías era el que se paraba delante de ellos y les decía: idólatras, están haciendo mal delante de Dios y están pervirtiendo al pueblo y lo están llevando a pecado. Y estos dos querían matarlo. Entonces, por eso Dios se lo lleva a Elías al arroyo de Querit. ¿Se acuerdan? Y Querit significa podar, talar, cortar, sacar cosas. ¿Sí? Porque Dios quiere que Elías, de lo que es, que ya es bueno, se transforma en algo mucho mejor todavía, más humilde, más obediente, más lleno de fe, más seguro de que Dios tiene un propósito para su vida. Y para eso se lo lleva al arroyo de Querit. Y Acab lo quería matar. Lo andaba buscando y le había jurado muerte. Y si en esa época hubieran habido fotos, entonces su foto hubiera aparecido en un póster y hubiera dicho: recompensa, buscado, muerto, no vivo, muerto, ¿no? Elías. 200 talentos, digamos, ¿no? Hubieran puesto ahí abajo. ¿Sí? Y lo buscaban en todas las naciones, la Interpol de esa época lo buscaban, entonces iban entre los pueblos, ahí les decían: no lo han visto a Elías, es uno que anda con unos trapitos así que parecen de pieles y anda con sandalias y come siempre lomitos y come siempre trancapechos. Lo andaban buscando por todas partes. Pero lo más interesante es que después de lo que sucedió, y de que Dios había preparado a Elías para que se transforme en un verdadero hombre de Dios, obediente y seguro, de que aunque Dios le mande hacer cosas loquísimas, era porque Dios estaba con él, agarra a Dios y le dice: ahora quiero que vayas y que te enfrentes con el rey que quiere tu muerte. Y vamos a tomar la historia desde ahí. Acompáñame a Primera de Reyes 18, los versículos 17 al 18. El tema de hoy se llama: ¿a qué Dios sirves? Primera de Reyes 18, 17 al 18. Y dice: y sucedió que cuando Acab vio a Elías, Acab le dijo: ¿eres tú perturbador de Israel? Y el hebreo original por el cual se traduce la palabra perturbador también podría ser traducido por serpiente o por culebra. Sí, entonces lo que le está diciendo es: oye, tú mala cara, ¿no? Tú eres el que está perturbando a Israel. Claro, porque Elías había dicho: no va a llover hasta que yo diga. Entonces Acab creía que tenía motivos para insultarlo a Elías y le dice: oye tú, mala vida, oye tú, mara salvatrucha, ¿eres tú el que está pervirtiendo a Israel? Y Elías le dice: no soy yo el que está pervirtiendo a Israel. Verso 18 le dice: y respondió: yo no he perturbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, porque han abandonado los mandamientos del Señor y han seguido a los Baales. Ahora, en esa época, los Baales están referidos a los dioses a los que servían estos pueblos, ¿sí? Y lo que le está diciendo Elías es: no soy yo el que está pervirtiendo a Israel, sino que tú eres el culpable, porque tú estás haciendo adorar a dioses falsos y estás haciendo que sigan a dioses que no prometen lo verdadero. Porque un dios falso promete lo que solo el dios verdadero puede cumplir. Y Baal, que es el dios, según los estudios, se lo consideraba el dios de las tormentas y el dios del sol, ¿sí? Entonces le hacían ofrendas para que haya buena cosecha y para que les vaya bien con su vida agrícola. Y Baal les decía: sí, adórenme, síganme, sírvanme y yo les voy a dar cosas buenas y les voy a hacer prosperar. Pero obviamente eso era una promesa falsa. Ahora, deben estar familiarizados, y si no, es mi tarea hacerlos conocer los siguientes términos. Han debido escuchar el término monoteísmo, ¿sí? Monoteísmo es una palabra que significa que sigues a un solo Dios. Es una corriente de pensamiento en la que tú sigues a un solo Dios o crees en un solo Dios. Mientras que politeísmo es cuando crees en varios dioses, no en un Dios que se llama poli, sino en varios dioses. Monoteísmo, uno solo; politeísmo, varios, ¿sí? Por ejemplo, la cultura boliviana, nos guste o no, es politeísta, ¿no ve? Porque un día están bailando para entrar al socavón, al día siguiente están sacando piedras, al día siguiente están comprándose autitos pequeños, al día siguiente están metiendo una llama debajo de la tierra, luego van a misa, luego bautizan a sus hijos, luego se farrean hasta morir en fin de año, se visten de pepinos, o sea, es politeísta, ¿sí? Nunca nos habían dicho, bueno, así es la verdad. Sí, la mayoría de los bolivianos son politeístas. Triste, pero cierto. Los cristianos decimos que somos monoteístas. ¿Eso qué quiere decir? Que creemos en un solo Dios. Para nosotros hay un solo Dios. A Él solamente honramos, a Él solamente le seguimos, a Él solamente le servimos. Por lo menos eso es lo que nosotros decimos hacer. Ahora, en la época de Acab, los dioses populares de la época eran Baal y Acera. ¿Sí? Ahora, no acera de la que está fuera de tu casa, el cordón de acera, no, así se llamaba, acera. En otras versiones también dice Astarte. Estos eran más o menos así como esposos en el mundo imaginario de los dioses paganos, ¿ya? Entonces Baal era el dios del sol y Acera era la diosa de la luna. Entonces era considerada la diosa de la fertilidad. Entonces parte de las adoraciones que le hacían era encima de los altares, tenían unas relaciones sexuales como ofrenda a la diosa Acera y una serie de cosas más entre ellas, unos con otros, yo contigo, tú conmigo, ven, nos subimos, nos bajamos, etcétera y demás, que no se les puede explicar, pero que era propio de la época y que era pecado, obviamente, ¿sí? Entonces, eso era lo que estaba pasando en esa época. Ahora, hoy en día hay gente monoteísta, pero que vive como politeísta. Es decir, declara que cree en un solo Dios, pero en realidad sirve a otros dioses. Entonces, si Elías estaría aquí hoy, nos preguntaría, ¿a qué Dios sirves? ¿A qué Dios sirves? Y eso es lo que hace Elías con la gente. Le habla a Acab y le dice, nos vamos a reunir con la gente y nos vamos a fijar a qué Dios sirven, porque ya estuvo bueno de tanta idolatría. Verso 19 dice, ahora pues envía a reunir conmigo a todo Israel en el monte Carmelo, junto con 450 profetas de Baal. ¿Cuántos? 450 profetas de Baal y 400 profetas de Acera que comen en la mesa de Jezabel. Ahora, ¿qué mesa, no? 400 más 450. Eran hartos profetas en una mesa gigantesca, ¿sí? Eran los profetas de Baal y de Acera, ¿sí? Y él les dice, los vamos a reunir. Y Elías se para delante de ellos. Verso 20. Acab envía el mensaje a todos los hijos de Israel y reúne a los profetas en el monte Carmelo. Verso 21. Y Elías se acerca a todo el pueblo y les dice, ¿hasta cuándo vacilaréis entre dos opiniones? Si el Señor es Dios, síganle. Y si Baal es Dios, síganle a él. Pero dice que el pueblo no respondió nada. Mudos. Y Elías viene y nos dice lo mismo hoy. Ya basta de estar tambaleando entre dos opiniones. Ya basta de tener un poquito de lo uno y un poquito de lo otro. Sí, Dios, quiero lo suficiente de ti como para salvarme, pero no tanto de ti como para comprometerme. Sí, Señor, soy cristiano, pero no quiero dejar mis cosas. Y lo que dice Elías es, ya basta. ¿Sabes qué? Si sigues a otro Dios, mejor véndete a ese Dios. No pierdas tu tiempo. Es decir, si tu Dios es el dinero, véndete al dinero. Y trata de acumular todo lo que puedas. Y desgástate trabajando todo lo que puedas. Y gana dinero y ahorra dinero. Y si tienes que robar, robar. Como que sí. Porque ese es tu Dios, ¿no es cierto? Tu Dios es acumular dinero. Entonces, haz todo lo que puedas con tal de satisfacer a tu Dios. Y acumula dinero, y roba, y engaña, y consigue un cargo público, y empieza a meterte el dinero en los bolsillos, o métete en una empresa privada y estáfalo al jefe, y llénate los bolsillos, y luego mándate a jalar a otro país, y sigue robando hasta que tengas toda la plata que quieras. Porque si tu Dios es el dinero, sírvele con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. O si tu Dios es la apariencia personal, entonces vamos, estás perdiendo tu tiempo. Anda y métete a un gimnasio y desgástate 4 horas al día en el gimnasio. Algunos van a decir, ay, qué sueño dorado, es una cosa maravillosa. 4 horas al día en el gimnasio y métete a un spa y cómprate ropa y haz lo que puedas y contrata un buen cirujano y entonces haz todo lo que puedas para mejorarte a ti mismo y entonces ensánchalo, engrósalo, aumentalo, tunéalo, tuércelo, peínalo, píntalo. Páralo, estíralo, todo lo que puedas, porque tu Dios es la apariencia personal, ¿verdad? Entonces haz todo lo que puedas. Y luego mírate al espejo y di, espejito, espejito, ¿quién es la más bonita o el más bonito? Y si todavía no lo eres, mata al desgraciado que lo es. Porque tu Dios es la apariencia personal, entonces hazlo. Pero no estés entre dos opiniones. ¿Cuál es tu Dios? ¿A qué Dios sirves? Porque si tu Dios es el Señor, dice Elías, entonces síguelo, sírvelo, ámalo, confiésalo, hazlo conocer, decláralo. Que no solamente sea un sticker en tu auto, un llavero entre tus llaves, o un like en tu Facebook. Que sea realmente el Señor de tu vida, que gobierne tus acciones. Ya basta de estar en un lado y en el otro. Eso no va con Dios. Ahora mira lo que dice el verso 24. Está hablando con los profetas de Baal y los profetas de Acera y les dice, ahora entonces invoquen el nombre de su Dios y yo voy a invocar el nombre del Señor. Y el Dios que responda por fuego, ese es Dios. Y todo el pueblo respondió y dijo, buena idea. Claro, porque dentro de ellos estaban diciendo, buena idea, baboso. Baal, Dios del sol, fuego, ¿quieres que responda por fuego? Vamos a hacerte marshmallow, profeta del Señor. Tonto. Pero Elías tenía un plan mucho mayor en mente. Verso 26. Entonces dice que tomaron el novillo que les dieron y lo prepararon. E invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo, ¡oh, Baal, respóndenos! Pero no hubo voz. Nadie le respondió. Y danzaban alrededor del altar que habían hecho. Esto es súper interesante. De hecho, he investigado un poco el tipo de danza que hacían. Y más o menos era, no. Tengo mucho interés en que sigan viniendo, entonces no lo voy a hacer, pero más o menos les voy a decir cómo era. Era el tipo de danza en el que saltan y brincan y dan vueltas y levantan las manos y gritan gritos de alegría y saltan y bailan y todas esas cosas. Cosas que ya no suceden hoy en día, ¿verdad? Son cosas que hoy en día ya no pasan en ningún lugar, ¿no? Nadie hoy en día baila así, salvo en el carnaval, digamos, donde la gente baila. Están bailando, no tiene nada de más. O no, están saltando, entonces están bailando y gritan y todo, están felices, ¿no? Entonces, algo más o menos como eso, o como cuando vas al estadio, no me tomen a mal, no es malo ir al estadio, yo voy al estadio, me gusta, voy con mi polera, voy con mi gorro, y no, y nos paramos y de repente alguien va, va, va, le, le, le, gritan, ¿no es cierto? Y hacen olas mexicanas y levantamos las manos y es lo número uno, pero hay gente que va un poquito más allá y se agarran a los puñetazos y se mueren y ha perdido su equipo y están llorando 5 días. Hay personas que viven llorando una vida entera solo por el equipo que han elegido, ¿no? Entonces, domingo tras domingo es lágrima tras lágrima, no saben lo que es una copa, no saben lo que es un trofeo, sufren, lloran, y todo eso es adoración. ¿Sí? Es adoración. O cuando vas a una fiesta, no sé si ha sido últimamente una fiesta, pero la gente ahí baila y salta y se alegra y grita y se pega y todas esas cosas. Algo así estaban haciendo los profetas de Baal, ¿ya? Entonces dice que como no funcionaba, ya empezaron a hacerse tajos en la cara y venían y se ponían sobre la mesa y sacaban la pistola de tatuajes y empezaban a tatuarse ese mismo rato y la sangre que cayera para Baal y I love Baal y hacían un corazón y todas esas cosas. Todo eso lo estaban haciendo en ese mismo momento delante de, entre comillas, su Dios. ¿Sí? Y dice que estuvieron desde la mañana hasta el mediodía, horas gritando, Baal, Baal, por favor, ven Baal, qué malo este torito, por favor. Nada, no pasaba nada. Entonces el verso 27 es una de las cosas más hilarantes que pasan en toda la Biblia. Dice, sucedió que al mediodía Elías se burlaba de ellos y decía, clamen en voz alta, pues se supone que es Dios. Tal vez estará ocupado, o habrá salido de viaje, o se habrá desviado, tal vez esté dormido, hay que despertarlo. Ahora, ahí está escrito así, pero tenemos que imaginarnos lo que pasa. Ahora, yo me he ido al hebreo para ver realmente qué estaba pasando. Y esto que el hebreo traduce por ocupado, literalmente quiere decir, se fue al baño. ¿Sí? Por eso hace 2 semanas cuando hablé del baño, ustedes se rieron, dijeron, ¿qué está hablando el Carlos Alberto? Lo que pasa es que Elías dijo, o se fue al baño, ¿sí? Ahora, pero quiero que imaginen cómo lo dijo. Yo me imagino así a Elías, que ve que están haciendo todo el despelote allá adelante y dice, no me voy a reír. Entonces trata de ponerse así serio, ¿no? Y les dice, griten porque es Dios. Porque se supone que es Dios, entonces llámenlo, a lo mejor está durmiendo, serio, a lo mejor ha salido de viaje, o a lo mejor está en el baño, a lo mejor no encuentra el periódico. Eso es lo que está haciendo Elías, se está burlando de los 850 profetas, porque sí se sumar, ¿ya? Para los que no se han dado cuenta, 450 más 400, 850, ¿ya? Se está burlando de ellos. Y se está burlando del Dios al que ellos sirven. Y les está diciendo, si su Dios fuera Dios, ya hubiera hecho algo. Un solo hombre contra 850. Cuya única misión es decirle al resto del pueblo, dense cuenta a quién están siguiendo. Seguimos. Verso 28 y 29 dice, y gritaban a grandes voces y se sajaban según su costumbre, con espadas y lanzas hasta que sangre chorreaba sobre ellos. Y sucedió que pasado el mediodía se pusieron a gritar frenéticamente hasta la hora de ofrecer el sacrificio de la tarde, pero no hubo voz, ni nadie respondió, ni nadie les hizo caso. Estuvieron todo el día bailando, todo el día clamando a su Dios, y no le respondió. Lo más triste es que muchos de nosotros no solo estamos todo el día detrás de un Dios equivocado, sino que estamos toda la vida detrás de un Dios equivocado, creyendo que mi posición dice quién soy, creyendo que mi apellido dice quién soy, creyendo que mi dinero dice quién soy, creyendo que dónde he estudiado dice quién soy. Y toda mi vida estoy bailando detrás de mi falso Dios, sin darme cuenta que había sido un falso Dios, y que es lo suficientemente astuto como para no decir que lo es. Y así lo sigamos toda nuestra vida. Vamos a saltar hasta el verso 36. Dice, y sucedió que a la hora de ofrecer el sacrificio de la tarde, el profeta Elías se acercó y dijo, Señor, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, que se sepa hoy que tú eres el Dios de Israel y que yo soy tu siervo y que he hecho todas estas cosas por palabra tuya. Respóndeme, oh Señor, respóndeme, para que este pueblo sepa que tú, Señor, eres Dios y que has hecho volver sus corazones. Me parece poderoso. No se puso a saltar, ni a gritar, ni hizo nada estrambótico para llamar la atención de Dios. Solamente oró y le dijo, Señor, muestra que eres Dios para que vuelvan sus corazones a ti. ¿Cuánto poder hay en esa oración? Y probablemente esa es la razón por la que tú estás aquí hoy. Porque Dios todavía quiere decirte, quiero que tu corazón vuelva a mí. quiero que tu corazón se acerque a mí. Muchos de nosotros hemos amado a Dios y le hemos seguido y hemos andado con Él, pero en el camino nos hemos distraído, una cosa nos ha distraído u otra cosa nos ha distraído, o a lo mejor nos ha distraído una relación y hemos hecho de esa relación el centro de nuestra vida, y ahora tu chico, tu chica, tu esposo, tu esposa se ha vuelto el centro de tu vida y se ha parado ahí en el medio y es quien gobierna tu pensamiento, tu alma, tu todo, y no te has dado cuenta que lo has puesto como número uno. Y no tengo nada en contra de que ames a tu pareja, es más, siempre lo vamos a alentar. Pero nunca debe ocupar el lugar de Dios. Muchos de nosotros a lo mejor hemos puesto nuestro trabajo y nos hemos vendido a nuestro trabajo y hemos pasado horas de nuestra vida en nuestro trabajo sobre pretexto de que estábamos consiguiendo lo que hacía falta para nuestra familia, pero lo que en realidad sucedía era que estábamos adorando el trabajo que teníamos porque nos sentíamos vivos en nuestro trabajo y sentíamos que éramos alguien en nuestro trabajo. Y Dios no quiere que tu trabajo sea para eso. Dios quiere que el trabajo sea para sustento, no para que lo adores. O no sé, a lo mejor el placer sexual ha sido tu problema y la Biblia dice, véndete a él, dice Elías. Y si el sexo es lo tuyo, véndete al sexo. Y no dejes que una tontera como el matrimonio te detenga. Y si no estás casado, más poder para ti. Pero si estás casado, ni modo pues, la casada que sea tu mujer. Y tú anda a buscar lo que puedas buscar y lo que necesites buscar. Y si quieres jugar en los dos lados de la acera, ¿quién soy yo para juzgar? Tú métela mientras estés haciendo lo que quieres hacer. Pero Dios quiere que tu corazón vuelva a Él. Que salgas de la distracción. Y probablemente por esa razón estás aquí hoy. Verso 38 dice, entonces cayó fuego del Señor y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo y lamió hasta el agua de la zanja. Y cuando todo el pueblo lo vio, se postraron sobre su rostro y dijeron, el Señor es Dios, el Señor es Dios. Vaya que es impresionante. Porque se supone que Baal era el dios del fuego, pero Dios agarra y manda fuego del verdadero y se chupa hasta las piedritas que habían en el altar. Todo se lo limpia. No queda ni carnecita para comer, desde el becerro, todo, huesos, médula, tuétano, sangre, profetas de Baal, todas algunas de las cosas que estaban ahí quemadas por el fuego. Entonces la gente queda impresionada por lo que acaba de ver. Y dice, wow, el Señor es Dios. No Baal, el Señor es Dios. Porque solamente el Dios verdadero cumple lo que promete. Un Dios falso promete lo que solo el Dios verdadero puede cumplir. Y cuando uno lee esto, dice, Señor, ¿por qué no haces cosas así hoy en día? Sería alucinante, la gente realmente creería. Imagínense que yo ponga aquí esto a un lado y le diga, Señor, que mates Tito. Y ¡fuf! Se queme. Ustedes vean que ¡fuf! ¡Wow! Y todos dirían, no, el Señor es Dios, ha ocurrido un milagro en Jasón y se ha quemado el iPad. Y algunos incrédulos dirían, bueno, lo que pasa es que ha sido combustión espontánea y desde adentro solito se ha quemado y la Biblia y todo. No, pero algo más impresionante que el fuego, Dios lo hizo 2000 años atrás en la cruz del Calvario. Para que no haya necesidad de nunca más altares, ni fuegos, ni cosas así. Y siendo Él Dios, no reivindicó en su condición y decidió hacerse siervo. Y él solito, si hubiera podido, él solito se hubiera clavado en la cruz para que tú y yo no tengamos que hacerlo. Y la cosa más impresionante del universo ya sucedió en una cruz. Y lo hizo para que tú y yo volvamos nuestros corazones a Él. Y luego cuando miras ese sacrificio, al lado de Cristo, de lo que promete, y mejor aún de lo que cumple, todos los otros dioses con D minúscula realmente se vuelven pequeños. No estoy en contra de que ames las cosas o la gente o tu trabajo, lo que haces. Solo somételo a Cristo. Ya no es tiempo de estar un poquito aquí y un poquito allá. Y todavía siento la misma fuerza del mismo mensaje de miles de años atrás del profeta Elías, que si estuviera parado hoy aquí, diría, Carlos Alberto, ya basta. Ya basta. ya no estés un poquito aquí y un poquito allá. Si vas a seguir a alguien, seguilo de verdad. Tú elegí. Pero si vas a seguir a alguien, seguilo en serio. Mi oración, mi deseo es que sigamos al correcto. Amén. Cierra tus ojos, por favor, Padre. Oro como oró Elías esa tarde al presentarte ofrenda y sacrificio. Señor, vuelve nuestros corazones a ti. Si tú, hermano, en alguna manera has estado siguiendo o sirviendo, aún sin darte cuenta a otro Dios, dile, Señor, yo te pido perdón y quiero seguirte solo a ti. Señor, perdónanos. Perdónanos por haber estado menguando en nuestra actitud y en nuestro carácter, por haber estado tambaleando entre una cosa y en la otra, por no habernos decidido por completo por ti. Señor, queremos que nuestra vida sea como nuestras reputaciones, porque muchos de nosotros nos vemos como cristianos delante de los demás, pero en la soledad, donde nadie nos ve ahí, no lo somos realmente, y creemos en otros dioses y servimos a otras cosas, y eso tiene que cambiar. Señor, oro para que tú atraigas nuestros corazones hacia ti hoy. Y si tú vas a traer tu corazón hacia Jesús hoy, levanta tu mano y dile: toma mi corazón, toma mi vida, te la entrego por completo. No para que nadie me vea, no es un testimonio para que nadie diga: ay, qué lindo el cristiano. Es para ti, porque tú lo ves, porque es para ti, Señor. Ya no quiero menguar entre dos cosas. Ya no quiero estar tambaleando entre dos cosas. No quiero ir y venir. Quiero que mi vida sea una sola delante de ti. Una sola delante de ti, Señor. Te doy gracias. Te amo. Bendito eres, Jesús. Amén. Amén. Esta ha sido una producción de Jasón Cristianos con Propósito. Para mayor información sobre nuestra iglesia o sobre el propósito de Dios para tu vida, visita nuestro sitio web www.jason.info. Allí encontrarás muchos recursos para animarte en tu relación con Dios, enseñanzas, nuestro blog, prédicas y mucho más. Te lo deletreamos: www.jason.info. También puedes visitarnos en nuestro sitio en Facebook: www.facebook.com/jason.info. Que Dios te bendiga abundantemente. Muchas gracias.